Son cuatro series de cuatro y cinco piezas cada una. El proyecto se completó con las imágenes que distintos artistas visuales realizaron a partir de su escucha. Ellos son Federico Hurtado, Pablo Mañe, Juliana Iriart y Dirk Wachtelaer. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. el mensaje. Pero con auriculares. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Hola, soy Luis Elelio Bey. Toco en la banda Tomates Asesinos. Y en paralelo, hace muchos años que vengo trabajando en la creación de la banda sonora de obras de teatro. Básicamente es la composición de la música y la creación de todo el ambiente sonoro de la puesta en escena. Después de mucho tiempo empecé a acumular mucha música hecha para teatro, así que en un momento decidí salir a tocarla. También por pedidos de alguna gente que la venía escuchando y le gustaba. Y entonces armé otro proyecto que es el Alio Babe, que es mi apellido. Y que, bueno, con el que salgo a tocar cuando Tomates está de receso. A veces lo hago solo u otras veces también acompañado. Por amigos. Bueno, voy a hablar de dos discos. Uno que significó un punto de inflexión en mi manera de percibir la música y sobre todo las herramientas con las que uno hace música. Y el otro, bueno, un disco que emocionalmente es importante para mí. El primero es el EP Come to Daddy de Aphex Twin, que la verdad me mostró otro universo completamente distinto y me mostró que la música con computadoras y sintetizadores y programaciones podía ser tan salvaje y tan sensible como cualquier pieza de rock and roll duro o de Erik Satie o compositores así, en ese estilo. Así que les recomiendo los dos primeros temas del EP Come to Daddy, que son Come to Daddy y Flim. Tienen que escucharlos en ese orden, el 1 y el 2. Si lo pueden enganchar incluso, mucho mejor. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. We'll be right back.

¿No cree usted que ciertas palabras tienen tal sonoridad que ocupan un lugar y un volumen entre las criaturas del cuarto? ¿Qué era realmente lo que hinchaba las cortinas del cuarto de Edgar Poe? ¿Un ser? ¿Un recuerdo? ¿Una palabra? De espíritu claro y nítido, se asombraría ante los versos de M. Querría que por lo menos se le dijera cuál es esa palabra que mueve las cortinas. Quizás a partir de la palabra designada se diría una posible fantasmalización. Esas precisiones, el psicólogo no siente que el poeta acaba de abrirle el universo de las palabras. El cuarto del poeta está lleno de palabras que circulan en la sombra. A veces las palabras son infieles a las cosas. Intentan establecer sinonimias oníricas de una cosa o de otra. Se expresa siempre la fantasmalización de los objetos en el lenguaje de las alucinaciones visuales. Pero para un soñador de palabras, hay fantasmalizaciones por el lenguaje. Para alcanzar esas profundidades oníricas, hay que dejarle a las palabras tiempo de soñar. Observación del baile, llegamos a liberarnos de la teleología de la frase. De esta manera, para un soñador de palabras, las hay que son conchas de palabras. Sí, al oír ciertas palabras, como el niño oye el mar en un caracol, un soñador de palabras escucha los rumores del mundo de sueños. Hacen todavía otros sueños cuando en vez de leer o de hablar escribimos como se escribía antes, cuando éramos escolares. Al preocuparnos por una hermosa escritura, parece que nos desplazamos por el interior de las palabras. Una letra nos asombra porque la oíamos mal al leer y la escuchamos de otra manera bajo la pluma atenta. Por eso un poeta escribe: sabré instalar mi morada en los rizos de las consonantes que nunca resuenan, en los nudos de las vocales que nunca vocalizan. La siguiente afirmación de un poeta demuestra hasta dónde puede llegar un soñador de palabras. Palabras son cuerpos, cuyos miembros son las letras. El sexo es siempre una vocal. En el penetrante prólogo de Gabriel Bonu a la colección de poemas de Edmund Halley, podemos leer: el poeta sabe que una vida violenta, rebelde, sexual, analógica, se desenvuelve en la escritura y la articulación. Las consonantes que dibujan la estructura masculina del vocablo se enlazan con los rasgos cambiantes, las coloraciones finas y matizadas de las femeninas vocales. Las palabras tienen sexo como nosotros, y como nosotros son miembros del logos. Como convertirán su realización en un reino de verdad. Sus rebeliones, sus nostalgias, sus afinidades, sus tendencias están como las nuestras, imantadas por el arquetipo del andrógino. Thank you. leemos rápidamente. El verso es un decasílabo. Pero cuando mi pluma deletrea, el verso recupera sus 12 pies y el oído queda obligado al noble trabajo de un raro alejandrino. Pero esos grandes trabajos de la musicalidad de los versos superan el saber de un soñador. Nuestras ensoñaciones sobre palabras no descienden dentro de la profundidad de las palabras y solo sabemos decir versos en un habla interna. Decididamente no somos más que unos adeptos a la lectura solitaria. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. I'm not Thank you. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.